26 de julio fracasa, como todo el mundo sabe, no se logra la toma de los cuarteles, caen muchos militantes revolucionarios del 26 de julio, terminan siendo asesinados más de 60, en los combates y en las detenciones después de los combates, tras fracasar la toma de los dos cuarteles. Pero sin embargo, y este es un hecho muy particular en la historia, la derrota militar del Moncada, la caída en prisión de los jóvenes del 26 de julio, entre ellos de su líder, de Fidel Castro, termina generando un efecto exactamente opuesto al que pretende la dictadura. La derrota militar es una victoria política, porque claramente la acción del Moncada, a pesar de haber fracasado, despierta en amplios sectores de la población cubana apoyo. Y ese apoyo se vuelve mucho más fuerte cuando el propio Castro, en el juicio que se le lleva adelante tras la detención del fracaso del ataque al cuartel, se defiende con su célebre frase de que la historia me absolverá, y transforma el juicio de acusado en acusador. Él acusa a la dictadura de Batista y claramente, aunque son detenidos, son juzgados, son condenados, la presión social es tan fuerte que la dictadura de Batista tiene que dar una amnistía en el 55, liberar a los prisioneros, a los que han quedado con vida, entre ellos a Fidel, y mandarlos al exilio. Es en el exilio donde se va a preparar la nueva expedición armada que los va a traer en el Granma, en el desembarco de Granma en el 56. Yo en ese sentido, el hecho de que una derrota militar se transforme en una victoria política y deje frente a la población la imagen de un sector que moralmente se levanta con mucha fuerza frente a la dictadura, el ejemplo más cercano que encuentro es el de Chávez en el 92, cuando Chávez se levanta en armas con un sector del ejército frente al gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había hecho la masacre del Caracazo, tan conocida, y a pesar de ser vencido en ese intento de derribar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, sin embargo, sale fortalecido políticamente, aparece como un referente. Chávez termina preso, el golpe fracasa, y sin embargo, frente a la población, es tomado como un gesto de rebeldía, como un gesto de dignidad, y hasta como un ejemplo. Es esa derrota militar la que le permite a Chávez salir de la prisión y transformarse en un candidato a presidente victorioso en las elecciones del 98. Es esa derrota del Moncada, el hecho de la acción en el cuartel, el hecho de lo que han mostrado estos jóvenes del 26 de julio, la actitud de Fidel y de los otros compañeros en el juicio, lo que los transforma en una referencia moral para amplios sectores de la población cubana y que van a poder recoger años más tarde cuando regresen del exilio en México, inicien la lucha armada y se dirijan a Sierra Maestra. En ese sentido, la victoria de la guerrilla en Sierra Maestra, los años de guerra revolucionaria, el triunfo de 59, tienen un antecedente ineludible en el tema del Moncada y en lo que sucede en el Moncada.